Radio La Bulla para la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos acá en la marcha de Ni Una Menos con Cecilia, integrante de la CTA Autónoma. Un poco las primeras impresiones de esta marcha bajo una intensa lluvia, pero con mucha gente. Sí, buenas tardes primero. Sí, buenísimo. En algún momento nos preguntaban distintas compañeras y otras organizaciones qué íbamos a hacer, si salíamos o no, o si la suspendíamos. Y bueno, planteamos esto, de que es una convocatoria a nivel nacional, no podemos pasar a otro momento y bueno, que salga como salga. Pensábamos que íbamos a hacer muchos menos. Realmente es una alegría que a pesar de que estamos todos empapados, la marcha salió y está buena y hay un montón de gente de diversos espacios, así que creo que desde ese lugar es muy positivo, porque a pesar de estos obstáculos estamos en la calle. La CTA Autónoma aquí en San Luis estuvo como organizadora, parte organizadora de esta marcha. Un poco, ¿cuáles son las reivindicaciones que continúan seguramente y que son parte del pliego que traen hoy a la calle? Sí, nosotros somos 22 organizaciones que nos hemos convocado hace ya casi un mes para trabajar y a pesar de las diferencias hemos puesto por delante justamente todas estas situaciones tan terribles que suceden y que nos obligan de alguna forma a salir a denunciar y a exigir por los derechos que aún nos faltan. Entre el pliego de consignas que hemos acordado está la primera, la declaración de la violencia, la declaración de la emergencia en violencia hacia las mujeres, justamente porque no podemos esperar a que en septiembre, octubre se discuta un presupuesto que se aprueba en diciembre para el año que viene. Necesitamos ya poder destinar dinero, presupuesto, para poder empezar a tener herramientas para resolver lo que es prevención, lo que es capacitación, lo que es asistencia habitacional, económica para las mujeres. Eso como primer punto. Después exigimos la capacitación de los funcionarios, distintos funcionarios, de la Secretaría Ni Una Menos en principio, de todos los ministerios de gobierno, programa, subprograma, poder judicial, policía, capacitación efectiva y continuada. Para nosotros es importante eso, que sea continua, justamente para que se pueda abordar esta situación de violencia desde un marco más real, entendiendo todos los atravesamientos por los que pasan las mujeres en situación de violencia. Pedimos, obviamente, entre otras cosas, que se cumpla el protocolo de aborto no punible en la provincia de San Luis. Y que no haya más objetores de conciencia. La situación que tenemos hoy en San Luis es que hay muy pocos médicos que realizan la interrupción voluntaria del embarazo, que está contenida en la ley, en un protocolo en realidad. Y bueno, como hay pocos, en realidad quedan recargados un par, porque bueno, los demás son justamente objetores de conciencia. Y planteamos un montón de reivindicaciones, que se respete que se cumpla la ley de parto respetado, bueno, qué sé yo, son muchísimas en realidad las reivindicaciones que hacen que nosotros hoy estemos en la calle. Obviamente justicia por todas las mujeres muertas en manos de sus parejas o exparejas, y acompañamiento también, asistencia a los familiares que muchas veces se quedan muy solos, hasta a veces pierden el trabajo por esta continua búsqueda de justicia, que muchas veces es agarrar la calle, ir, golpear puertas. Todas estas cosas que se encuentran en general como muy solo. Y una cosa que para nosotros es fundamental desde el punto de vista de la atención de las mujeres es que se trabaje en forma en red, como en red, que es como en general estamos aprendiendo las organizaciones a trabajar, las organizaciones de la sociedad civil, digo. Que también se lo haga desde el Poder Judicial, la Secretaría Ni Una Menos, los distintos ministerios, porque es muy complejo el tema de la violencia, tiene atravesamientos culturales muy fuertes, y entonces para poder empezar a resolver de alguna forma estas cosas tiene que ser en forma así, transversal y en forma de red, si no es imposible, es puro verso, puro discurso.